te encuentro en mi camino. Yo acabo con tu vida. Tú vas pregonando por las calles con tu cara de nada y tu sonrisa engañida. Te has jugado conmigo. Claro que sí, papá. Mala siempre mala, yo te juro por el cielo que si yo te encuentro en mi camino, yo acabo con tu vida. Tú vas pregonando por las calles con tu cara de nada y tu sonrisa engañera. Te has jugado conmigo. Yo me río en tu cara. Siempre serás yerba mala.